¿Cómo vamos? Bien, ahí va, mejor, mejor, cada vez mejor. Pero hacia la tumba. Oh, que la canción. Oh, cada vez más lejos de la cuna y más cerca de la tumba. Sí. Pero así es el juego. Como ahorita lo que sucedió en Michoacán, ¿no? Pues ahí está. En la víspera estaba ahí vivo y hoy ya en el Belice. Que ahorita han estado muy atentos los de la hoy oposición, ¿no? Como para, pues casi casi glorificarlo. O sea, se tiene que respetar el fallecimiento como cualquier persona, pero en este caso lo están poniendo como una especie de bandera muy extraña. Pues no les queda de otra. Dicen que es politiquería, pero también es política. Así son estos acaeceres. Creo que la viuda dijo que le pararan, que no trataran de usar su muerte para sus propósitos. Parece que eso dijo la viuda, según algunos reportes. Pero Ya la están inclusive en, bueno, Facebook, Twitter, donde más lo vi, creo que en Instagram. Han estado subiendo fotografías donde ya la están postulando como la siguiente alcaldesa de Uruapan. Entonces, ahora sí está bien, ahora que defina por qué partido. pues se supone que estaban como independientes. Bueno, se supone. No, sí. Entonces no sé Sí, cuál pero sea el procedimiento, si se puede mantener como tal. no, pero Cosa ahorita que no creo que pase, porque ahorita de itinerato, ¿quién tiene que ver a alguien, ¿no? lo tiene que nombrar el Congreso. Y no puede ser la esposa. Por ningún motivo. Tiene que ser algún diputado, alguien que ya fue electo. A nivel federal normalmente es, si no mal recuerdo, creo que el presidente es senador, ¿no? A nivel federal. Acuérdate aquí cuando se murió Barbosa. Es igual. Aquí nombraron a un diputado. Tiene que ser un diputado. ¿Cuál? Pues el que convengan las fuerzas vivas del momento. Por ejemplo, ahorita que hay un meme donde su hijo de Luis Donaldo Colosio dice: "Exijo que encuentren a los autores intelectuales", y ponen abajo la foto de su papá. Qué interesante eso. Porque ¿autores intelectuales de cuál? ¿Del de ahora o el de su padre? No, del de ahora. ¿Y por qué no pide a los autores intelectuales del asesinato de su padre? Bueno, es un decir. Te digo, es un meme, pero a lo que voy es de que si así lo hiciere, pues ahí hablamos de una total incongruencia, por lo menos incoherencia, ¿no? Pero si solamente es un meme, pues que lo vea Es un nuevo, antes de declarar, ¿no? un meme hecha por quién. No viene firmado, Ah. pero ya ves que son de estos sitios de Facebook donde reproducen de cualquier lugar cosas, nomás la copian y pegan. Pero se me hizo curioso la imagen, nomás para comentar. Digo, si es cierto que ha hecho declaraciones, yo la verdad no estoy enterado, pues ojalá que lo vea antes de que diga algo. ¿Y qué tal el frío? Pues ahorita se supone que entró el frente frío número, X. me acuerdo que a principios de semana estaba el 9, ahorita la verdad no he escuchado El el 11. número. Pero han amanecido por lo menos los últimos 3 días más o menos entre 6, 8 grados. Creo que hubo un día creo que ayer fue de 4 grados con sensación de 2. Entonces ya los fríos comienzan desde noviembre. Dice que para hoy, en la noche, en la sierra de Puebla, se pronostica entre menos 5 y 0 grados centígrados. En la sierra. El sábado Fui con mi familia a Cholula. Ah, caray. Sí estaba pegando fuerte el frío. De por sí esa zona es muy es más fría, fría. Que sí. Es un bueno, digo porque es, somos por allá y sí es hasta cierto punto normal que no tan temprano, ¿eh? Por lo menos tendría que ser en la tercera semana de noviembre. Ya se comienza a ver las cubetas con hielo, o sea, las que quedan fuera con agua, un poquito de líquido. Sí. Con con literalmente con una capita de hielo. Y ahorita vi en las noticias hoy temprano que ya se está formando, pues ya ahorita en noviembre. No es así que digas, es de preocuparse, o no sé, pero por lo menos ya comenzaron 2-3 semanas antes de lo normal. A ver si no nos congelamos. Pues ya había dicho la Conagua que este año iba a ser un año con una cantidad de lluvia considerable. Parece que sí la atinaron. Dijeron que iba a haber solamente ciertas granizadas importantes. El año pasado fueron de 2 a 3. Esta vez dijeron que iba a haber promedio hasta 10. Ahí sí no la atinaron porque sí fueron muchas, muchísimas. O sea, de lo que dijeron fue mucho más. Entonces, están cerca, pero superaron las expectativas, ¿no? Entonces, si dijeron que iba a ser frío, yo creo que va a ser más frío todavía. Dicen que para el frío el chocolate, ¿no? ¿Cómo? Sí, para contrarrestar el frío hay que comer o tomar chocolate. Dependiendo, porque también ahorita, que eso sí también. Digo, es que lo único que veo de televisión son en las mañanas. Hay un señor aquí en el centro de Puebla que lo entrevistaron y dijo que lo bueno de que comience el frío temprano es que va a vender más atoles o más champurrados. O se van a acabar más pronto. Sí, y aparte, pero también en esas épocas, bueno, en mis tiempos de estudiante, me acuerdo que el Oxxo hacía sus promociones de café en esas fechas. Entonces sale más barato un café del Oxxo que un atolito, desafortunadamente. Poco a poco. Y aparte trae más cantidad de líquido. Entonces, pues vamos a ver si no hace su agosto también ahí las, ¿cómo le llaman? Tiendas de conveniencia. Ajá. Con el café. Que por cierto, luego sabe bien feo, pero el frío, con que sea algo caliente, muchos dicen, ah, no importa. Porque sí, el champurrado, los atoles, sí salen más caritos que un café. ¿El arroz con leche? El arroz no es tan caro, pero pues también más que un café express, sí. Pero sí, tendría que usarse más eso, ¿no? Lo tradicional, pero pues parece que la comida rápida es lo de hoy. Pero el café de olla es con piloncillo, ¿no? Pero ahorita ves que, no de ahorita, mejor ya tiene varios años, donde se ha satanizado mucho el café de olla porque dicen que no, que es muy dulce. Pero hasta donde yo tengo entendido, ahorita que mencionabas el piloncillo, no es tan, ¿cómo decirlo?, tan dañino como si la azúcar refinada, que lleva otro proceso el piloncillo. Incluso no es tan dulce como la azúcar de caña así refinada. Entonces, sí se le ha dado como que, así como se hizo con el pulque y algunas otras cosas tradicionales, se le hizo una mala publicidad de algunos años. Y ya ahora dicen, sí, pero ¿qué lleva? Y ya dicen, no, pues tiene piloncillo, y muchos ya no lo comen porque dicen que ya se cuidan del azúcar. Los últimos reportes, bueno, no, algunos reportes dicen que la diabetes poco tiene que ver con el azúcar, con el dulce, más bien. No, no dijeron azúcar, con el dulce. Pues es que es una conjunción de muchas cosas. Malos hábitos, pues lo de siempre, ¿no? Lo de hábitos y sobre todo los carbohidratos. Bueno, el azúcar es un carbohidrato. Pero creo que va más relacionado con la cuestión de las harinas. Dice que con las grasas malas. Ya estuve revisando que son las harinas malas. La grasa animal que viene en la carne. Esos cortes de carne que vienen con su grasita. Esa grasa dicen que es mala. Todos los las grasas del pan, relacionadas con el pan mismo es grasa mala. Las papitas fritas, grasa mala. Y así hay una lista grande. La grasa mala, por ejemplo, ahorita de la cuestión de la carne, sí puedo diferir un poquito. Porque también depende. Si es esta carne a granel, o sea, la que viene de rastros donde, pues, hasta a veces, por ejemplo, en el caso del cerdo, es modificado genéticamente. Pues sí, ¿no? La grasa ya no es de la misma calidad que los cerdos anteriores. Que la ventaja es de que como trae antibióticos, pues sí, ya es más segura, ¿no? Ya no hay peligro de algunos gusanos, algunas bacterias que sí vienen en el cerdo. Pero el costo es la calidad de la grasa, ¿no? Igual que en la res, muy parecido, el pollo también. O sea, digamos que se tienen beneficios, pero también se tienen contras, ¿no? En cuanto a la producción de carne. Entonces, por eso ya no es tan segura la grasa. Aún así, es mucho más segura, por ejemplo, que un aceite supuestamente vegetal. Ahora, el detalle de aquí de las grasas, por ejemplo, en el caso de los panes, es que ya no se usa la mantequilla, se usa la margarina. Y hasta donde tengo entendido, la margarina no es un producto 100% natural, sino es sintético. Que es, no, natural no es. Que fue creado como sustituto de la mantequilla porque duraba más tiempo. Así es. Hasta donde yo sé, fue Napoleón. Imagínate. Necesitaba para sus tropas mantequilla, pero la mantequilla no duraba mucho. Entonces, creo que convocó a un concurso para hacer un producto que sustituyera a la mantequilla. Y así surgió la margarina. Es producto de guerra también. Pues ahorita que mencionas esto último, ves que ahorita está en boga lo de la inteligencia artificial y todo lo demás. He estado escuchando últimamente esa frase. Tenemos que dar gracias a las guerras de todo lo que tenemos. Pero así, o sea, yo en mi caso hablando de software, por ejemplo. Sí. Hablando de ahorita con lo que pasó de este cometa. ¿Cómo se llama? Pues que estuvo a 300.000 kilómetros de distancia de Marte, o sea, cósmicamente es nada. Entonces, sí se habló de que los telescopios que lo comenzaron a identificar y estudiar, pues fueron creados a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y así podemos hablar del software, en cuestión de matemáticas, con la máquina de Turing, y hay un montón de cosas que empezaron a decir. Y yo me quedé, digo, bueno, sí, en parte tienen razón, pero qué buen discurso en tiempos de guerra, ¿no? Porque pues estamos en tiempos de guerra en esos momentos, aunque no como tal en acción, pero sí como una especie de guerra fría, ¿no? Hace como 40 años yo hice un estudio sobre la guerra. Te digo 40 años, no más, porque todavía no me casaba. Y la pregunta que me hice fue, ¿qué filósofos apoyaron la guerra y qué filósofos fueron pacifistas? Creo que, a ver, como el 15% eran pacifistas, el resto eran belicistas. Le veían siempre algo más positivo a las guerras que a la paz. Y me sorprendí porque en ese año, pues, ¿qué guerras había? en los periódicos, una o dos. Y cuando estudié eso, la enciclopedia Aguilar señalaba que en ese año había más de 1,000 guerras en el planeta. Guerras civiles, guerras entre etnias, guerras entre tribus. O sea, el planeta parece que siempre está en guerra. Pero, a ver, las guerras, digo, siempre, como dices, siempre se han dado en cualquier época. O sea, si vemos la misma historia de México, en su tiempo más moderno salió de una especie de guerra, no sé si llamarla civil, porque sí estuvo involucrado los Estados Unidos en ella, ¿no? O sea, en esta época de la Revolución Mexicana. Pero todo, o casi todo, se dio dentro de México, ¿no? Incluso hay un montón de historias referente a ello. La guerra de independencia. Pero sí, hay revoluciones, quizás al principio no tecnológicas. No, sí, sí, también. Es que a veces uno compara, ¿no?, la tecnología de ahora con la tecnología anterior. Un error de metodología histórica que normalmente se hace mucho. Pero sí viene a revolucionar muchas cosas, ¿no?, en pensamiento y en acción. Pero ya hay momentos en el que dices, bueno, una guerra cada cierto tiempo es quizás necesaria por cuestiones, no sé, ¿cómo justificar? De especie, ¿no? Somos animales, es parte de esta cadena alimenticia, ¿no? Ver quién es el más fuerte. No sé. Fíjate que incluso hasta demográficas. Sí, sí, sí. O sea, cómo deshacerse de buena parte de la población que está y no produce. Sí, no, ¿no? Porque quienes normalmente mandan a las guerras son a los más sanos, ¿no? Y aparentemente. Y los que no, pues son los que se quedan. Por ejemplo, los políticos deberían de estar en la primera fila. No, pero tú estás viéndolo de esa manera, pero por ejemplo, yo la indigencia. En este momento, ¿cuántos miles de millones de seres humanos viven con menos de un dólar diario? Pues no sé, pero yo creo que arriba del 30% se debe a nivel mundial. Yo he escuchado planteamientos o leído planteamientos de que había que deshacerse de esa población porque además afea el planeta. ¿De qué es lo que puede justificar una poda de seres humanos? Una guerra de gran envergadura, ¿no? Mandas una bomba a los suburbios, matan a miles y ni quien repare por eso, ¿no? Son puros anónimos. No sé, una teoría muy hitleriana sonaría eso. Ahora. Pues no tanto, porque del otro lado de Hitler estaban el occidente, digámoslo, y también pensaban igual. Y fíjate, son guerras que muchas veces se hacían cuerpo a cuerpo. Hoy las guerras ya no se hacen así, se hacen a distancia. Sigo buscando un argumento para contraponer a eso que acabas de mencionar. ¿Argumento? ¿Cuál argumento? Pues, por ejemplo, este que acabas de mencionar, de que sea algo demográfico. Ah. Porque entonces los negocios ya no serían negocios. Aparentemente no, pero por eso son negocio, hasta cierto momento, porque el negocio tiene que ver con la producción, la distribución, pero también por el consumo. A eso voy. Entonces, si hay 1,000 que no consume o consume basura, está de más para el sistema productivo. Se requiere de alguien que tenga la capacidad de consumir. Ahora, ¿cómo se obtiene esa estadística de ¿Cuál? que se sobrevive con menos de $1, por ejemplo? Pues yo no he Porque la visto. mayoría de los países, la mayoría, el comercio informal es lo que sostiene un país, no el comercio formal. Entonces, el comercio informal es de donde más se alimentan esas empresas que crean cosas en masa. Entonces, no, a veces ese tipo de estadísticas como que están un poco sesgadas. Bueno, el comercio informal se hace con gente que produce, distribuye y consume. Es informal, porque no paga impuestos, no ofrece para los que trabajan ningún beneficio contemplado en la ley, servicio médico, etcétera, etcétera. Pero hay quien no tiene ni para estar en el sistema informal, ¿eh? A ver, acá tengo un Banco Mundial. 700 millones de personas viven con menos de 2.15 de dólar. Es la línea de pobreza extrema, 2.15 dólares al día. 700 millones de personas viven con menos de eso. Si quieres, aquí te mando el link. Ese tipo de situación les conviene a las empresas. Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, en cuestión de China. China, conforme se ha profesionalizado en la producción, y no solamente de cositas de consumibles como se hacía hace 20, 30 años, sino de tecnología, por ejemplo, pues la mano de obra comienza a ser ya calificada, comienza a tener un costo que sigue siendo bajo, pero que es mucho mayor al de hace décadas. Y ahora, pues, ¿qué hacen las empresas? Y los está pasando aquí en México. Pues simplemente se cambian de país, ¿no? Pues ahora vámonos a Taiwán. O vámonos a X país africano, porque... Fíjate, aquí tú estás hablando del capital. Ahora hay que ver el trabajo. Lo que se va a padecer, se está padeciendo ya. Estados Unidos es una prueba de cómo ha crecido en el último periodo de Trump el desempleo. ¿De qué hacer con los desempleados? Que con una medida política, económica, de un día para otro millones de empleos desaparecen. ¿Cómo se comporta una persona que tiene empleo y al día siguiente ya no lo tiene? Terrible. Y luego, según escucho las demandas y las noticias, Trump no solamente ha hecho que aumente el desempleo, sino les ha quitado el servicio de bonos, ¿no? Con el que la gente con esos bonos podía comer gratis, pues ya no hay de eso. Solo en los Estados Unidos. En otros lugares estará pegando, pero todavía no se informa Ni se del va a todo. informar, ¿no? Y en otros lugares, pues es lo mismo. O sea, ya viven en extrema pobreza, que no les interesa si otros millones más se suman a ellos, ¿no? Esa es la cuestión. Y así es como, por ejemplo, lo entiende Sheinbaum. Si los jóvenes no tienen empleo, pues que se vayan a las escuelas. De ahí su plan para Morelia, ¿no? Para Michoacán. De hacer inversiones abriendo escuelas, universidades, para captar los jóvenes que están en manos del narco, ¿no? Porque si no les dan empleo a esos jóvenes, ¿A qué se dedicarán? Pues que se vayan a la escuela. Y fíjate, hay signos de distinta índole, porque lo que pasó en Uruapan con el asesinato del presidente municipal es solamente un evento más. Es una pista que por sí sola no puedes explicar el por qué ocurrió. ¿Quién lo hizo? Y al preguntar quién lo hizo, no solamente el autor material, sino la autoría intelectual. ¿Cómo lo hizo? Pues hay hasta videos de cómo se fue acercando hasta que le disparó. Pero si tenía un aparato de seguridad del ejército, pues no, porque él no quería que fuera de la del aparato de seguridad más cercano a él. Junto a él quería a sus amigos, una gente conocida. Y el ejército solamente cuidaba la periferia. ¿Por qué? Al preguntarse por qué se hizo, pues uno tiene que unir otros acontecimientos para tratar de darle sentido. Y yo veo una posibilidad, es una hipótesis, de que es el panorama que en lo inmediato tiene que ver con las elecciones del 2027, o sea, dentro de un año y medio. ¿Por qué digo eso? Porque de acuerdo a otras pistas, tú puedes darle sentido a un acontecimiento como el de Uruapan, y al mismo tiempo, porque fueron casi simultáneos, el asalto al Palacio de Gobierno de Apatzingán, ¿no? No, y lo anterior con lo de los limones, bueno, en fin, hubo muchas cosas similares. Pero esos dos últimos, para mí lo más relevante es la participación de jóvenes. El asesino del presidente municipal no estaba embozado, pero los que asaltaron al Palacio de Gobierno sí estaban embozados. Ahora, no es la primera vez que aparecen jóvenes embozados. Pues una hipótesis que se puede derivar de este señalamiento es que hay una política que involucra a jóvenes para armar un clima que afecte las elecciones del 2027. Hay una marcha, ¿no?, de la generación Z para jóvenes convocada para dentro de una semana, creo, ¿no?, en la Ciudad de México. La marcha de la generación Z. ¿Qué es la generación Z? Jóvenes. Es una política que trata de reunir a los jóvenes y darles una bandera. ¿Qué bandera? ¿Quieres que cambie esto? Vota por una opción que no sea Morena. Porque las acusaciones que yo he escuchado es contra Morena, ¿no? Y claramente contra la presidenta. Que ella es la responsable. Entonces, si a esto le sumas que en el 18, en el 24, el 27% del electorado son jóvenes. Si esos jóvenes votaran todos por una opción política, harían que las cosas cambiaran notablemente, porque en el 24, y antes era peor, solo el 37% del total de jóvenes votó. Se ha contraído la votación de los jóvenes en las últimas elecciones. A diferencia de lo que ha pasado con la población de adultos, que se ha incrementado. Si algo tiene que ver la política pues, de apoyo a los adultos mayores, pues algo similar debería, se está pensando, yo creo, hacer con los jóvenes. No basta con las becas hasta ahora otorgadas, sino para eso es la apertura de tantas escuelas de bachillerato primero y universidades después, para que ningún joven sea rechazado, ¿no? O no tenga lugar en el sistema de nivel medio superior y superior. Uno de los fenómenos que yo creo no se estudió, el efecto psicológico de un rechazo masivo. O sea, cuando del 100% de solicitantes a ingresar a una prepa o a una universidad, el 20% solamente entraba, y el 80%, ¿qué efectos psicológicos que pueden repercuten socialmente, ¿no? Entonces, revertir, yo creo que esos fenómenos de rechazo a la sociedad, a los partidos políticos, es lo que se quiere revertir, y especialmente en el campo de los jóvenes. Y todo esto lo podríamos unir a algo más grande, que es lo que también ya se viene, que es la discusión del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué digo esto? Porque Trump lo que quiere es que México llegue lo más debilitado posible a las discusiones, pues para imponerle sus decisiones. Con Canadá ya lo logró. Y si Canadá no mantiene buenas relaciones con los BRICS como para salirse del Tratado de Libre Comercio, pues ya lo encontró. Ya mandó a Canadá. Pues lo mismo pasa con México. Y las provocaciones son cotidianas. Comenzaron por cerca del Caribe, el abatimiento de las lanchas, supuestamente es del narco, hasta los últimos que han estado muy cerca de Acapulco, ¿no? Y la insistencia de la oposición para que intervengan los Estados Unidos. Un crimen como el de ayer, yo no lo disociaría a la CIA. O sea, ¿cómo hacerle para que alguien como este chavo, que parece que era hasta menor de edad, de 17 años, cometiera un crimen? ¿Qué le prometieron? ¿Qué le dieron? ¿Cómo lo organizaron? ¿Cómo hicieron posible lo que requiere de mucha experiencia? Este cuate pues no la tenía. Lo que hizo fue seguir indicaciones. Haz esto, haz esto. Vete a este hotel, te vas, sales a comprar, etcétera, etcétera. Y no te va a pasar nada porque te van a arrestar, ¿no? Como el caso de Colosio. Sí, vas a pasar un rato en la cárcel, pero a cambio esto y esto y esto. Ahora, a un sicario no se le mata. Hay que atraparlo con vida, pues para sacar información. Si no lo querían vivo, ¿quién no lo quería vivo? ¿Por quién tiene la capacidad para corromper a un miembro de la guardia que el señor tenía, ¿no? Y muy cercano a él? Y entonces concluyo, por los efectos de todos estos fenómenos que he mencionado, yo le atribuyo este ambiente de crispación y de miedo, pues, una política intencionada contra México para debilitarlo, porque el apoyo a la presidenta, bueno, desde López Obrador y Sheinbaum, se muestra un país fuerte en lo político, extraordinariamente fuerte comparado incluso con el mismo Trump, que ya su el nivel de rechazo ya está por encima del 50%. Entonces, ¿cómo llegar a la negociación del tratado con un México no tan poderoso, ¿no?, como para poder sacar adelante propuestas que no le vienen del todo bien a los Estados Unidos? E incluso a esa posibilidad de romper de alguna manera e integrar convenios ya con los BRICS, sin romper con los Estados Unidos, que claro, ya tener relaciones con los BRICS sería una forma de pintar la raya, ¿no? Entonces, pero ese es otro asunto. Lo que me puse a pensar para darle sentido a lo que está pasando, tenía que tratar de encontrar una causa, un motivo, una intención que permitiera explicar todos los fenómenos aisladamente. Fíjate, de acuerdo a la 4T, un buen resultado sería obtener nuevamente la mayoría calificada. Un mal resultado sería no obtenerla, aunque ganara por mayoría. Del lado de la oposición, un mal resultado sería que Morena nuevamente obtuviera la mayoría calificada. Y un buen resultado para la oposición sería no ganar las elecciones, sino no permitir que Morena ganara la mayoría calificada. ¿Cómo pueden hacer que los votos se muevan de tal manera para que ocurra lo uno o lo otro? Pues moviendo aquel sector de la sociedad que menos ha votado a lo largo de la historia, son los jóvenes. Si solamente votó el 37% de la población total de jóvenes, que son casi 27 millones, imagínate que es de esos dos tercios que no votaron, un tercio se fuera para un lado, que un tercio se quedara nuevamente en el aire, pero un tercio se integrara como votantes, sería suficiente para no permitir que Morena obtuviera la mayoría calificada. Y de ahí que estas políticas que tienen que ver con provocar miedo a la población estén acompañadas de políticas hacia los jóvenes. Por ejemplo, esta marcha de la generación Z, ¿quién la convoca? Nadie. Apareció la convocatoria. Y ahora, por lo que pasó en Uruapan, dice que poco importa quién la haya convocado, hay que ir. Invítala a los jóvenes a ir a la marcha. Entonces, nuevamente un fenómeno como el de la marea rosa, ¿no? Si se llegan estos millones o un porcentaje de esos millones a esta marcha, pues sería para ellos un gran éxito. Yo así la veo, mi querido Roberto. ¿Tú cómo la ves? Bueno, eso de que no se sabe quién la convocó es simplificar mucho la situación, porque sí tiene que haber alguien. Hasta ahorita, por lo menos en redes sociales, se ha estado difundiendo que quienes han mandado eso son panistas. Desde que empezó esta nueva administración y que vimos que tomó protesta su nuevo presidente del partido, han comenzado a regalar iPhones, han comenzado a tener esta promoción, llamémoslo de alguna manera, en el que intentan de alguna manera llamar la atención de los jóvenes. Y lo están haciendo como lo haría cualquier influencer, ¿no? Regalando cosas. Y pues parece que les está de alguna u otra manera funcionando. Es el modo de negocio actual, ¿no? En el que muchos se acercan a cualquier persona que haga contenido, si podemos llamarle así a eso que hacen en redes sociales, y que pues se vuelven populares y que comienzan a tener un pico de convocatoria que normalmente es efímero, no dura más de una semana, lo mucho 15 días, y quizás por eso la urgencia de que muchas cosas sucedan en menos de 3 semanas, porque saben que va a caducar esto muy pronto, o no más de un mes. Por ese lado, por el otro, en cuestión de la generación Z, eso de las divisiones por generaciones también tiene que ver con los que éramos jóvenes, entre comillas, incluso desde antes, ¿no? Ya se estaba haciendo esa especie de clasificación, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy viendo una publicación de un periódico español, se llama Clarín o algo así, donde habla, ¿no?, de estas generaciones. Por ejemplo, la Silent dice que son de personas, porque todavía las hay, que nacieron en 1928 a 1948. No, entonces ahí menciona sus características. Los baby boomers, ¿no?, que son los que nacieron entre el 45 y el 64. La generación X, por ejemplo, ahí estarían mis primos, que nacieron entre 1965 y 1981. La generación Y, o los millennials, que es a la que por eso mencionaba en uno de los episodios anteriores, que es a la que yo pertenecía y la que más ha sido atacada, porque por ahí hay memes donde dicen, ahora los ninis están saliendo a las calles. No, o sea, si hablan de una generación Z, entonces no, quien hizo la publicación no tiene ni idea de quiénes son la generación Z. Entonces, la generación Y, o millennials, son de 1982 a 1994. Bien, entonces viene la famosa generación Z, que es los que nacieron entre 1995 y 2009. Ahora, ¿quiénes son ellos? 1995, en promedio ahorita tienen, si mis cuentas no me fallan, 30 años, ¿no? 30, 31 años. Entonces, son los que estuvieron como una especie de limbo entre esta creación del Nini del año 2000, en el que probablemente ellos tenían máximo 5 años, estaban en el preescolar, y los que les han tocado pues vivir algunos cambios políticos, sobre todo esta farsa, por ejemplo, de ver que hay un México unido con el famoso Pacto por México, el Seguro Popular, por ejemplo. Entonces les tocó muchas injusticias porque pues prácticamente tú creías que te iban a atender y no te atendían. Vieron muchas situaciones económicamente malas, sobre todo en los últimos años de Peña Nieto. Les toca esta generación de cambio de régimen con López Obrador. Les toca una pandemia, les toca, o sea, todo esto dentro de esta construcción emocional como es la adolescencia y post-adolescencia en la adultez primaria, ¿no? Entonces, esa es la generación Z, los que tienen máximo 30 años. Entonces, bueno, a partir de 30 años y por allí, ¿qué sería 2009? Serían los que tienen ahorita, si no sé, si con 15 años más o menos, 16 Sí, años, por ahí sí. así. Entonces son los que ahorita están utilizando estas redes sociales nuevas o relativamente nuevas, como son TikTok e Instagram, y que es donde, al ser videos tan cortos, pues el mensaje llega mucho más profundo, porque es prácticamente como una especie de fotografía. Entonces el mensaje que al que son expuestos no da tiempo ni siquiera para hacer un análisis de lo que acaban de ver. Simplemente lo ven, pasan al siguiente video y pasan al siguiente video y pasan al siguiente video. Los que somos de la generación Y o millennials, al haber vivido todo un proceso un poquito más complejo, pues ya tenemos esta conciencia de que esos videos, pues hasta los volvemos a ver una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces o más, hasta que digamos, ok, el mensaje me sirve, no me sirve, no me sirve, bloqueo la cuenta. O simplemente es de, ah, están hablando de lo mismo, lo pasas, ni siquiera le haces caso. O sea, hay un manejo de la información muy distinta. ¿Quiénes son los que estuvieron en ese entonces en pandemia? Pues que ya estaban en un lapsus laboral y que tuvieron que hacer trabajo en casa, la mayoría. Y que son los que daban sustento a esta generación Z. Entonces, si lo vemos desde una cuestión conductual y psicológica, estamos viendo de que es una generación la cual pues comienza a darse estos fenómenos de no una construcción del todo sana en cuanto a lo emocional y en cuanto a también la obtención de logros, tanto que este concepto de la meritocracia para ellos comienza a ser algo distinto, muy distinto, que inclusive la que ya de por sí estaba distorsionada para la generación Y o millennial, en la cual ya nos dimos cuenta de que es una falsedad, pero bueno, lo descubrimos ya que demasiado tarde. Aquí el punto es que no hay, o por lo menos yo no conozco, de este grupo un influencer que tenga esa convocatoria, como si lo hay de la generación Y, y que por cuestiones políticas, ¿no? Sí lo hay en generaciones como los boomers, ¿no? Que son los que ahorita están en el poder. Entonces, si no es ni de su propia generación, ni la que sigue, que es la que en la que nosotros estamos, pero sí las boomer, pero es por cuestión económica y desde una cuestión política, entonces dirán por ahí, si ladra como perro, hace como perro y da vueltecitas y te hace fiesta como perro, pues entonces es el PAN o el PRI o algún partido que tenga recursos o que haya reunido recursos para poder hacer ese tipo de campañas. Eso es lo que los de la generación Y o millennials está sosteniendo en redes sociales. Ahora, ¿dónde se establece este tipo de mensajes de la generación Y? En redes sociales que para la generación Z, pues ya son antiguas, ¿no? Como son Facebook, como son Twitter, como son hasta inclusive en sistemas de mensajeo como Telegram, ¿no? No, no, no. Ahorita, o Messenger. No, ahorita lo de hoy es TikTok e Instagram y por ahí otra que se me llega a escapar. Bueno, entonces, la capacidad de análisis de una generación a la otra sí es mucho distinto. ¿Qué pasa? Que si a esta generación Z le comienzas a dar eso de lo que están prácticamente acostumbrados desde que nacieron, que es a la mediatez o inmediatez, pues van a reaccionar así, muy rápido. Pero la característica que ellos tienen es que en el momento en el que se dan cuenta de que todo es una farsa, no como en mi generación, en el que todavía mantenías una cierta esperanza de que sucediera algo y te podías mantener allí. No, ellos es de, ok, no me dice lo que quería, adiós. ¿No? Entonces, eso es algo que lo tienen que tomar en cuenta, y si no lo tomaron en cuenta, entonces es que los que están haciendo ese tipo de movimientos, pues van a fracasar de nueva cuenta. Porque se tienen que apurar. Y si lo que dijeron lo cumplen, esta generación Z va a estar allí, allí, allí. Si los mantienen, digamos, en sí, los llaman como nativos digitales, si los mantienes con esta explosión de lo que ellos necesitan, ahí los vas a tener. Pero en el momento en el que ya no haya más imaginación, simplemente se diluye. ¿Por qué? Porque su atención va a ir directamente hacia otro lado y no necesariamente hacia sus necesidades. Insisto, este proceso también lo vivió la generación Y, pero era como que una mezcolanza entre los boomer, que digamos venía todavía con una pues influencia de pensamiento mínimo, pero hasta cierto punto crítico. Esta nueva generación, ¿no? Esta nueva generación, al ser nativos digitales, prácticamente tuvieron el celular todo el tiempo en la mano y no se los has quitado. Fue la nueva televisión, como para lo que nos fuimos la generación Y, ¿no? La nana. Así como fue para nosotros la televisión, para ellos fue el celular. Entonces, pues solamente queda ver si es que esto no es contraproducente, porque así como para que digas, ok, voy a empezar desde el 2026, para que vayamos en contra, ¿no? Que eso sí lo vería mucho un bloomer, ¿no? Vamos a comenzar a construir una idea de manera estratégica para que nosotros, ahora desde el 26, llevemos estas ideas y podamos combatir contra el otro que piensa diferente, ¿no? Para dentro de 6 meses, 12 meses, 1 año, es momento de hacerlo. Se equivocaron. Eso lo tienen que haber hecho máximo un mes antes de las elecciones. No ahorita. Ahorita esto pasa ahorita, pum, adiós, ya, lo que sigue. Para la generación Z. Entonces, si se va a dar la convocatoria, van a ir a echar relajo, se van a espantar cuando empiecen a meter a los porros, todos van a huir, ya no van a querer ir porque van a ver que el ambiente va a estar todo violento y para la próxima convocatoria ya no van a ir, porque así es la generación Z. La mayoría son por las circunstancias sociales por las que han vivido y por la mezcolanza tecnológica en la cual cuando nacieron, pues sus papás en ese momento los adentraron, tienen ciertos rasgos introvertidos o muchos rasgos introvertidos, cosa que antes de esa generación todavía como que había un porcentaje más o menos, inclusive eran minorías, ¿no? Por ejemplo, los famosos emos, ¿no? En este caso ya era como un rasgo ahí muy particular de esta generación Z. Entonces, ¿de qué van a ir? Van a ir, van a protestar, todo va a estar bien bonito, todo, pero cuando empiezan a ver de veras la violencia, ya no van a regresar. Entonces, los bloomers, si piensan que va a ser que es una generación manipulable, porque ahorita con lo que acabo de mencionar pareciera que sí, que les pones una zanahoria enfrente y lo van a hacer. No. ¿Por qué? Porque podría funcionar solamente en un tiempo muy limitado, pero se dan cuenta muy rápido. Y la zanahoria ya no es lo que ellos piensan. O sea, ese objeto con el que se ha utilizado para pensar que las sociedades son manipulables y que se pueden subordinar del todo, cada vez dura menos la atención hacia este objeto. Y es lo que quizás no les han dicho o no quieren escuchar o simplemente les vale. Quieren hacerlo ahorita porque tienen los recursos y para dentro de 1 año o 2 saben que cada vez va a haber menos personas que los apoyen o prácticamente van a desaparecer. Entonces dicen, o es ahora o nunca. Muy romántica la cosa. Vamos a ver qué pasa, porque ahora también hay que tomar en cuenta. Y los que fueron generación Y y estuvieron en esa transición hacia la generación Z son los que en tiempos de Calderón fueron reclutados por lo que hoy se llama la delincuencia organizada, de cualquier índole, no solamente en cuestión de drogas. ¿Cómo le podemos llamar? Ese puente entre generaciones es el que a mí sí me preocupa. Y es el que a mí sí me llamaría más la atención, inclusive que la cuestión política Y pienso que es lo que menos, tanto Morena como los demás partidos políticos, y quizás aquí las universidades tampoco, han hecho un estudio específico de esta transición. Porque si hemos escuchado noticias de este pequeño puente de algunos personajes que inclusive ya eran líderes de cárteles, que ya eran líderes de organizaciones delincuenciales, que ya eran líderes. ¿Por qué? Porque todavía traían un rezago, todavía de un pensamiento un poco más racional, de que fueron inclusive educados por parte de los bloomers, que tenían, digamos, otro tipo de reglas un poco más estrictas que sus millennials papás, y con la tecnología prácticamente a la mano. Entonces, sumándole a pues un apoyo económico a partir de esta necropolítica, que es la que se utiliza, y ya sabemos de quién, ¿no? Que es normalmente de un país del norte, que les está inyectando estos apoyos y que aparte por la edad vieron que no había consecuencias. Entonces, este puente de esas dos generaciones sí es la que a mí me llama más la atención y que probablemente de allí provenga mucho de lo que vaya a suceder después. Y espero que no venga de mensaje desde ese lado, porque si no, entonces sí va a haber un manejo de los tiempos muy distintos de lo que te acabo de describir. Si es alguien de allí, entonces se tiene que apurar la inteligencia del actual gobierno y tiene que haber un estudio muy profundo sobre estas dos generaciones que para muchos, sobre todo en el año 2000, era totalmente subestimada, te digo, con el famoso Nini, y la siguiente, en la que prácticamente decían, nah, déjenlos solitos, aprenden. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo es que se va a tomar estas generaciones, porque a nivel político, y yo lo mencioné en programas anteriores, se ha abandonado mucho ello por el beneficio costo, llamémoslo así, del voto. En algo que sí no he estado de acuerdo, pero que es, digamos, lo más pragmático, y tú lo has mencionado muchas veces, que en la política lo importante es ganar votos, sí, pero la manera en la que se ha construido el mundo, así como ahorita Trump piensa que el manejo del poder bélico es lo que se necesita, o el proteccionismo, que a lo mejor hubiera funcionado hace no sé cuántas décadas, ya no va a funcionar del todo. Todavía no vemos la verdadera reacción de estas generaciones. ¿Por qué? Porque no hay como tal un estudio. Seguimos utilizando métodos que se investigaron hace décadas intentando que las generaciones actuales se adecúen a ellas, mas no nosotros nos adecuemos a esas generaciones. Entonces, hay por ahí un pequeño monstruo que el cual todavía no sabemos que existe, quizás. Solamente vemos por ahí algunos destellos y que eso puede ser muy peligroso. Y si es que alguien de allí está moviendo esto, sí estaría un poquito preocupado, pero si los de la hoy oposición están utilizándolos o queriéndolos utilizar sin esta investigación previa, cosa que dudo que lo hayan hecho, entonces en lugar de tener un beneficio para ellos, pues va a ser lo mismo que sucedió con Calderón. Simplemente movió el avispero con la guerra, con el narcotráfico en su mandato. La violencia aumentó y entonces es muy parecido a algo que se viene para México. ¿Y esto qué le conviene a los Estados Unidos? Porque por aquí fue el primero que levantó la mano. Pasó esto de Europa, luego dijo Trump, nosotros nos ofrecemos para ayudar a México. ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum? No, gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos muy bien saben cómo es este proceso. ¿Nosotros deberíamos de saberlo? Sí. ¿Se está estudiando? No. Ellos lo saben, no del todo, pero saben cómo provocar. Entonces, eso es lo que ellos tienen de ventaja. Saben cómo mover el avispero. Nos toca a nosotros ver cómo apaciguarlo, ¿no? El humo no va a funcionar, o quizás sí, dependiendo de qué tanto se sepa. Hasta ahorita, la presidenta Sheinbaum, y con ello termino, algo que sí está haciendo bien es no caer en esas provocaciones. Y ella lo ejemplificó muy bien. No queremos hacer una guerra, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias. En eso estoy totalmente de acuerdo con la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, en estos puntos que, de los que habla, que va a haber apoyos en Michoacán para intentar contrarrestar este actuar, sobre todo de los jóvenes, tomando en cuenta la edad que se menciona, tenía 17 años el responsable capturado, ¿no? Porque pues es el que hizo la acción, más no se sabe exactamente quién fue el autor intelectual. Bueno, pues todavía falta mucho. Y ahí sí se necesitaría decirle a todas las universidades o quienes estén involucradas en ello: necesitamos hacer investigación, pero lo más urgente posible, sobre nuestros jóvenes. Porque esto que se pensaba que con el apoyo económico, que con un apoyo inclusive de abrir las universidades a todos, no sé si sea del todo una oferta que les pueda llamar la atención. Se necesitan más cosas. No, cuando ahorita iba a utilizar el concepto de creatividad, no como el de que no lo están haciendo, no, sino que tenga más empatía para poder desarrollar herramientas que sí inviten a los de la generación Z a no caer en ese tipo de situaciones, como la convocatoria de un objetivo que el cual ellos dicen, pues sí, vamos por la paz, pero lo ven así como de manera superficial, como la mayoría lo tuvimos quizás en la adolescencia, ¿no? Pero ellos como que lo han postergado un poquito más. Porque de lo contrario, entonces, esto se le puede salir de las manos tanto a Morena como quienes, si es que es de los partidos de la oposición, intentan mover, o de quienes de manera interna saben que lo tienen que hacer para otras cuestiones que desconocemos, o para personas extranjeras que buscan cualquier pretexto para intervenir de manera exterior al interior de México, sea como sea. Con esto termino mi comentario, Toño. Oye, ¿por qué no ya escribiste esto? No, ahorita estoy hablando a bote pronto de lo que me estás comentando. Deberías escribirlo. Oye, una pregunta. Yo sé que se habla de generación milenia, etcétera, etcétera. ¿Cuándo comenzó a definirse así a las generaciones? De entrada es una clasificación, por cierto, estadounidense. Creo que inició por ahí de los años 70, principios de los 80. Y de ahí, por eso es que los que nacieron en 1946 a 1964, que en los 80 ya serían, tendrían 20, 30 años, como ahorita la actual generación Z, pues ya tienen como tal un nombre, ¿no? Y se pusieron como tal los baby boomers. Antes era la generación, ya después se fue la generación X, porque pues les tocó toda esa transición de las tecnologías análogas a digitales. Mi generación, que son los millennials, porque ya con este proceso un poquito ya más masticado, llamémoslo así, nos tocó el cambio de milenio y todo lo demás, pero pues de ahí el nombre. Y de ahí la generación Z, porque pues son los primeros que nacieron, ¿no? Y muchos de la generación Y o millennial eran papás de esa generación. Entonces, digamos que es más o menos por ahí, pero sí, yo que hasta donde tengo entendido, partió, es que no estoy seguro si de Estados Unidos o de Reino Unido este tipo de clasificaciones, pero desde los que hoy tendrían en promedio 60 años, 50 años, 60 años, y muchos de ellos, pues como fue algo que así simplemente se propuso, pues quizás ni por enterados estaban hasta ahora, que más o menos ha tomado cierta importancia, me atrevería a decir, en los últimos 10, 15 años, para intentar darle explicación, sobre todo en cómo se maneja la tecnología de una generación a otra. O sea que hay una primera ocasión en la que se empezó a manejar estos nombres de generaciones y sus características, ¿no? Las más recientes ya son como que, pues, no se sabe exactamente las cuentas de quién los pone, pero las empiezan así como que a lanzar. O sea, se va haciendo una mezcolanza en las redes sociales de qué características debe de tener esa generación. Y de ahí ya las contrastan, pero algo formal, pues no es del todo. Por eso te digo que se me hace muy raro que las noticias lo agarren como algo tajante, ¿no? La generación Nini, no es cierto, la generación Nini era en todo caso la millennial, o sea, no la Z, pero bueno, así andan de informados estos cuates. Pero el primer acercamiento a este tipo de análisis, ¿dónde lo encuentras? Porque a mí me parece interesante, ¿eh? Porque además sería una construcción colectiva. Alguien suelta la idea y alrededor de esa idea muchos empiezan a usar la idea y a complementarla, enriquecerla, ¿no? ¿Cuál fue la primera generación reconocida a partir de la tecnología? Bueno, a partir de la tecnología es la generación X, pero así como clasificación general, que ya también había tecnología, era la generación silenciosa, que es de 1928 a 1948, o sea, los que nacieron en ese año. Los baby boomers, de 1946 a 1964. La generación X, que son los nacidos entre 1965 y 1980. Los millennials, que nacimos entre 1981 y 1996. Generación Z, que nacieron entre 1997 y 2012. Y la generación Alpha, que son los que nacieron del 2013, en lo que vamos hasta ahorita, hasta que haya como tal una especie de cambio generacional, que ya no ha de tardar, en promedio van cambiando. Antes eran como mucho de que 20 años hasta 40 años, ya después se han ido reduciendo, pero te digo, últimamente se ha dado mucho por la velocidad en como la tecnología pues va avanzando, como que los van clasificando más o menos en ese rubro. Pues nunca había yo reparado en esto, ¿eh? Y ahora que te escucho, digo, ah, está interesante ese intento por explicar el comportamiento de varias generaciones, ¿no? Pero no es nada formal, ¿eh? Nada No, no, no formal. importa, no Nada. importa. El 2 más 2 es igual a 4. Depende. No, no comenzó siendo 2 más 2 igual a 4, con su demostración axiomática. Es más, la gente sigue usándolo sin saber por qué 2 más 2 es igual a 4. Y usándolo, ¿no? Para sus propias necesidades. Sí, no importa. Pero me parece interesante. En todo caso, para poder darle una fundamentación de ser posible, ¿no? Por eso sí me interesaría una bibliografía que informara de esto. Ahora, lo que sí me acuerdo cuando llegamos, porque bueno, por ejemplo, en la licenciatura de psicología, no sé en la actual, pero en entonces, cuando yo estaba, sí se manejaba por etapas, ¿no? inclusive aparece a Piaget, a Vygotsky, a etc. Ándale. Entonces, está muy, muy, muy, muy bien estudiado los primeros 9 años. Algunos por ahí se atrevían a decir en ese entonces que hasta los 12 años se tenía muy bien estudiado el comportamiento humano en ese momento. Cosa que ya dudo, sobre todo por mi generación y por la generación Z. Porque te digo, hay cosas que se han intentado como que explicar a partir de esas teorías, ¿no? Cuando a lo mejor pues ya estaban obsoletas, inclusive cuando yo las estudié. Y lo que sí hay como una especie de limbo, y eso sí lo discutimos muchas veces con varios maestros, es esta parte de la adolescencia. Hay, ¿cómo le ponen? No son estudios, son como más experimentos metodológicos de campo para intentar entender al adolescente, pero es muy complejo. Muy complejo ese estudio. Ya como que de ahí muchos se saltan directamente a la adultez. Ha de haber, claro. Yo no me he encontrado con un estudio formal así como tal por generaciones, pero sí tendríamos que partir de todos los estudios, y creo que me tendría que hacer esa tarea en estos próximos días o meses, de qué se ha descubierto en los últimos por lo menos 30 años sobre la adolescencia. Porque te digo, todavía en el 2015, o sea, hace 10 años, todavía se decía, hay pocos estudios sobre esta etapa del ser humano. Yo creo que en 10 años ha de haber más cosas. No me he puesto a investigar, te soy sincero, pero de acuerdo a lo que sí he leído de estas clasificaciones no formales, pues, yo pienso que quien está intentando utilizarlo como, primero como algo mercantil, ¿no? Porque es una gran promoción de convocatoria. El PAN, así, de manera explícita, está haciendo promoción de te voy a regalar tal producto tecnológico para que nos sigas, ¿no? Entonces, por eso te digo, ellos mismos dieron ciertas banderas rojas de por dónde iban a trabajar, y pues ahorita que se convoca este tipo de marcha, pues dices, bueno, pues si están comenzando con esa estrategia, es muy probable que sean ellos los que estén manejando esto. Ahora, si hacen esto sin pleno conocimiento de lo que es la generación a la que intentan, y me voy a atrever a decir el concepto, a la que intentan manipular y no la conocen, pues tomando en cuenta antecedentes de sus planes anteriores, por lo menos desde el año 2000 a la fecha, pues se les va a voltear la tortilla, diría mi abuela. Entonces, que tengan mucho cuidado. ¿Y qué significaría que le diera vuelco la tortilla? Pues sí, porque pues muchos... ¿Qué significaría? ¿Qué significaría? Pues que los beneficios que esperan, pues no sean beneficios y no sean todo lo contrario, sean puntos negativos que después no sepan manejar, como una tortilla cuando se empieza a quemar, pues ya no sirve, nada más te sirve de otro lado, ¿no? Entonces en el peor de los casos hasta se incendia la tortilla y ya no saben qué hacer. Lo que pretenden son votos, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, que todo solamente se vea con votos. O sea, digamos, hay esa intención de que más temprano que tarde haya votos hacia una opción, ¿no? ¿Qué sería que las cosas no les salieran como ellos piensan? ¿Que se fueran para otra opción? No, que simplemente sea una generación como las que ellos crearon en los 90, de ser totalmente indiferentes a la política, cosa que sucede mucho en las universidades. Hay una apatía sobre cuestiones políticas de manera interna, y que esto se traslade a ya un entorno social más amplio. Híjole, entonces, digo, a ellos les conviene, ¿no? Porque entre menos sean los que tomen decisiones, pues ellos obtienen más puntos dentro de menor sea la participación. O sea, ellos les conviene, pero para el país eso es malísimo, malísimo, ¿no? Sobre todo en tiempos donde pues tendríamos que estar, o esas generaciones que están metidos en las tecnologías, tener métodos distintos de cómo manejar la política, y pareciera que eso es lo que se está debilitando por lo menos desde estas generaciones. 1996, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, hasta apenas en el 18 es donde más o menos como que se está intentando arrancar el motor para politizar al ciudadano. O sea, vamos en contracorriente, ¿no? Y pues si es lo que quieren, mantener a una población apolítica, o pues parece que esa es su intención a largo plazo, ¿no? Aquí lo que no me checa es cómo pretenden politizar, pero al mismo tiempo lo que les conviene es no politizar. Desilusionando a la generación Z de que la política no sirve para nada, como lo fue en los años quizás 70, o por lo menos yo los veo en las películas de los 70, donde la crítica hacia la política es de ya no voy a hacer nada, no voy a votar, siempre es lo mismo, nada, así que ya vimos qué pasó en los 80, ¿no? Pero si los partidos quieren votos, ¿cómo conseguirlos desalentando los votos? O a los votantes. Esa es la pregunta. Eso es lo que no me acaba de caer el 20. Sí debe haber una explicación, una reformulación del planteamiento. Porque, por lo que has dicho, esta convocatoria de la generación Z, si es exitosa van a ir muchos, pero se van a desilusionar pronto, ¿no? Esa es mi predicción, llamémoslo de alguna forma. Ahora, las características de esta generación son que no tienen capacidad para gastar, ¿no? No, sí tienen una gran capacidad para gastar. ¿Quién se las proporciona? Se los proporciona la generación Y. O sea, sus padres. No, los abuelos. Y tíos. Que son una mezcolanza entre la Z, la X y la Y. O sea, los que nacieron finales de los 80, mediados y principios de los 80. O sea, los que ahorita tienen promedio entre 50 años y 30 y tantos años, por así. Claro que yo no soy de estas generaciones, y a lo mejor por eso no he visto o no vi a lo largo de mi vida este impacto benéfico de abuelos y tíos. Es que hay muchos, te digo, que son abuelos muy jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo compañeros de la primaria que ahorita ya son abuelos, y ya en unos 5 o 6 años, que llegarán a los 50, ya serán bisabuelos, y están trabajando para prácticamente los nietos, porque los papás están trabajando para los hijos, porque en el sistema en el que estamos, papá y mamá, si están juntos o si están separados, tienen que trabajar, entonces se los encargan a los abuelos, y los abuelos todavía eran muy jóvenes en esas generaciones, y también a veces trabajan, entonces reciben apoyo por parte del padre, por parte de los abuelos, a veces de los tíos, y a veces hasta de los bisabuelos, que estarían ahorita recibiendo esto de los 60 y más. Pues se me complica mi esquema. No había contemplado esas variaciones generacionales. Por eso te mencionaba que la generación millennial, que sería la Y, es la que hemos sido más devaluadas, más subestimadas, o sea, los llamaron ninis, ¿no? Y digamos que cuando nos dimos cuenta de ello y quisimos reaccionar, o ya estamos reaccionando, ya vamos muy tarde, porque digamos que aunque haya algunas excepciones, sí la mayoría como que inclusive por cuestión política somos los más olvidados, ¿no? Estamos como en esa transición, aunque lo natural, llamémoslo de alguna manera, tendría que ser la más productiva de ahora. Y lo está haciendo, pero a bote pronto, porque esta influencia de la política en su total decadencia del PRI, en el engañoso del PAN y esta farsa que hubo por parte del PRIAN, ¿no? En el 2020 hasta antes del 18, ha hecho que este cachito haya sido prácticamente invisible, que ahorita nos estamos poniendo en las pilas, pero tendríamos que haberlo hecho unos años antes. Ahora te digo, la generación Z está recibiendo los beneficios de ahora la generación en la que estoy, en la generación que estaba anteriormente y la de los abuelos o bisabuelos. Entonces, es por eso que ahorita quizás al verlos así dicen, pues es el momento, ¿no? Pero te digo, falta mucho estudio sobre eso, porque todavía están en un rango de adolescencia, postadolescencia y adultez. Que López Obrador, ahí sí fue un poco estadista y quizás pueda un poco frenar esta situación. Estos apoyos que da hacia los estudiantes acaban hasta los 29 años, no hasta los 23, que sería por ley. Y pienso que él sí dio un guiño a este tipo de información no formal y dijo, a ver, esta generación Z, cuando yo salga, ¿cuántos años van a tener? Ah, 29. O sea, no sería casualidad. Y ahorita, donde está la presidenta Sheinbaum, están entre los 30 y 31. Entonces, es donde ahorita están aprovechando, porque ya no, ahora sí que esta generación Z ya se están saliendo del huacal, por lo menos los dos primeros años de esta generación, y son los que muy probablemente vayan a acudir a ese tipo de marchas, o sea, los que tienen 30, 31, 32 años. Entonces se vuelve algo interesante, te digo, desde una información no formal, en el que ahora viéndolo así dices, oye, pues coincide con la generación Z lo que propuso López Obrador, pero que no está viendo la presidenta Sheinbaum, y quizás no es ella, te digo, es la cuestión de sus asesores. Es por eso que, aunque haya sido algo muy banal y tú me decías, bueno, es que es una cuestión mercantil, el que le pongas impuestos a los videojuegos es lo peor que le puedes hacer a la generación Z, por ejemplo, y mucho peor a la generación Y, que son los que sí pagan para los videojuegos. Nosotros a veces sí pagan, a veces no. ¿Por qué? Porque les vienen pagando o a los hijos o a los sobrinos. Y es de, oye, pero a mí me va a costar. ¿Cuándo voy a recibir un apoyo si yo no lo tuve con los gobiernos anteriores? Ahorita estoy en el limbo y para poder llegar al apoyo de los 60 y más, todavía me faltan como 15, 20 años, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Entonces, muchos que piensan que van a ir de la generación Z, en realidad los que van a ir a esa marcha son los de la generación Y. Y vas a ver, si va a haber entrevistas ahí de colados, que normalmente lo hace Pedrero y algunos otros que se meten en ese tipo de marchas a hacer entrevistas, si es que les preguntan la edad, vas a ver que no va a ser la generación Z. Uno que otro pues sí, pero la mayoría va a estar entre el rango de 33 a 40 y tantos años. Ahí vamos a ver qué pasa. Fíjate que ahorita acabas de mencionar algo que lo escuchaba como una banalidad. Pero ahora que lo dices, digo, ah, no, pues es bien significativo. Opiniones en contra del impuesto a los videojuegos. Yo decía, ay, pues ¿qué tiene que les pongan impuestos? Yo decía, pues estos dos comentarios son de jóvenes que me dijeron, a ver, ¿qué tontería es eso de poner impuestos a los videojuegos? Entonces, algo se me estaba escapando y que ahora con tu comentario creo que ya es importante tomarlo en cuenta. Ahora, ¿por qué crees que hayan querido ponerle impuestos a los videojuegos? Pues porque es lo que la mayoría de la generación millennial y muchos de la generación Z utilizan para distraerse de todo lo que sucede exteriormente. O sea, para obligarlos a que no se distraigan. No, no, no, no, no, no. Por ejemplo, una generación griega. Sí. Si todo el tiempo nos han tratado como inútiles, y las empresas así nos ven, y somos los que menos beneficios sociales vamos a tener porque lo permitimos. Eso sí, hay que hacerse responsables de ello. También un poquito en consecuencia de la generación anterior, pero bueno, porque no hubo un cambio desde los 90, pero bueno. Entonces, vivimos consecuencia de eso, consecuencia de la no acción de esta generación. Y cuando ya tienes un poder adquisitivo, y como no tienes tanta costumbre de estar en redes sociales, uno, por trabajo, dos, por familia, tres, porque pues ya lo que ves es lo mismo, y dices, ¿sabes qué? Lo único que quiero es hacer algo diferente, como una generación antes era ver películas, por ejemplo, en VHS, en beta, en lo que sea, y antes era la música, o sea, todos los que nacieron de los 50 hasta los 70, por eso son muy adeptos, melómanos, o sea, escuchan mucha música. Después viene la etapa del cine, después viene la etapa de los videos. Esta generación es de los videojuegos. Y los que vienen, no es que sean de los videojuegos, pero las aplicaciones a las que tuvieron contacto tenían que ver con cuestiones didácticas. Y normalmente se basaban en cosas básicas de lo que son videojuegos. Entonces, de alguna u otra manera afectas a esas dos generaciones. Por eso te digo, los asesores de la presidenta Sheinbaum, no sé quién sea, secretario de Economía, de quien sea, o tiene un pensamiento como de mamá, de tía, abuelita de los años 90, cuando decían, sí, que Pokémon era el demonio, el famoso Pikachu, que es muy probable que sea de esa generación, cuando en realidad los videojuegos, uno, decía la presidenta Sheinbaum, ¿no?, es que es para que estén menos expuestos a la violencia. A ver, el ser humano por naturaleza es agresivo, ¿no? Entonces, si lo haces de manera simulada, es mucho más sano que hacerlo en la vida real. Mucho más sano. Millones de veces más sano. Entonces, si tú vas a agarrar y decirle, oye, te voy a cobrar para que no seas violento, es de, oye, pero si la mayoría de los que lo compramos somos los más tetos del mundo, no nos vamos a ir a no queremos la guerra, queremos la paz, queremos estar en nuestra casa con un mando en una PC, enfrente de una pantalla, no queremos saber nada en esas horas, 2 horas, hasta que me dé sueño, porque el otro día tengo que lidiar con mis hijos, con mis nietos o mis sobrinos o con quien sea, y todavía me vas a cobrar. Pues, oye, cóbrale a los que sí están haciendo daño, como la como ahora sí que a los que sí están actuando, no en una simulación. A mí, ¿por qué me vas a estar? O sea, y vas a decir que es el 8%, no es nada, pero es lo que mercantilmente hablando más se consume por esas generaciones. Entonces, va, tienes un beneficio para el Estado, dices, bueno, está bien, 8%, bueno, no está tan gravoso, pero si ya le sumas al IVA, ya le sumas a otras cosas, dices, ay, pues ya duele, ¿no? Entonces, es de allí donde la oposición dice, ah, mira, pues ya vimos desde dónde les duele, ¿no? Es como el niño cuando les quitan el celular, hace berrinche, pues vamos por ahí. Entonces, Morena, partido en el poder, sí está cometiendo muchos errores muy sutiles por no conocer a este grosso de población, como si le ha atinado a otras generaciones que son los que hoy le están dando votos, ¿no? O sea, pero otras generaciones, te digo, o no tienen los asesores correspondientes, o los asesores que están ahí les vale que eso, lo que pase a nivel social y solamente están ahí para ganarse una lana y a todo lo que diga la presidenta o los asesores más allegados a ella le digan a todo que sí, cosa que a López Obrador, por ejemplo, le molestaba mucho, pero a lo mejor aquí no pasa nada. Y entonces ahí es donde dicen, bueno, pues ya vimos, ¿no? En los años 90, ¿no? Si le quitamos el chupete, la paleta, el dulce al niño, de aquí somos. Entonces, son pequeños detalles, ¿no? Es como si a la generación, ¿cuál dijimos que era la X? Le quitas el alcohol, pues más o menos pasaba lo mismo. Ellos lo tuvieron que hacer por salud, y ahorita ya se acostumbraron. Pero en la cuestión de los videojuegos, hasta tiene beneficios psico-neuro-sociales. Los videojuegos tienen muchos beneficios. Y le pones un impuesto, dijeras, bueno, el cigarro, bueno, pues hace daño a los pulmones, el alcohol, bueno, pues hace daño al hígado, etc, ¿no? Los refrescos, ¿no? Pues hace daño al páncreas. Pero los videojuegos, o sea, a mí se me hizo un absurdo. Igual, lo vi como tú. Ah, es una cosa banal, sí. Ah, pues aquí el 8%. Pero ya cuando los que sí, pagan y consumen esto para relajarse, para de manera controlada y emulada manejar su tensión, sus emociones agresivas, y todavía les dices que les va a costar más de lo que ya de por sí cuesta. Dices, híjole, ¿de veras estás pensando en toda la población? O lo que tú dices, ¿no? Solamente votos, porque si es solamente en votos, entonces para esas generaciones lo único que estás haciendo es alejarlos de la política. Fíjate, interesante el asunto. Pero ¿por qué aquellos que se ven afectados? Bueno, es lo que hace falta, ¿no? Que tengan representantes. Es que están trabajando. No tienen tiempo de irse a una marcha. No tienen tiempo de están más de 2-3 horas para el camino al trabajo. Están de godines, están en un trabajo de secundario, ahorita que manejando Ubers, manejando motos de Didi, o sea, esta generación de los famosos ninis, por eso muchos decían ni eran ninis, o sea, ahorita se la están pasando mal, porque si no juntan para lo que la ley de 73 del IMSS, por poner un ejemplo, si te garantizaba, con esto que hizo Zedillo con la ley del 97, le vino a partir a queso a esta generación. Y nos dimos cuenta tarde. Entonces no tienen tiempo, te digo, esta generación lo único que quiere es llegar y sentarse en una PC, en un sillón, con su consola, con lo que sea, distraerse un rato. Es más, ya ahorita como ya está carísimo lo de las series, ya muchos ya ni ven series, ahorita ya fueron los videojuegos. Ha sido como que un colchoncito porque esta generación X, Y, pues nacen desde, imagínate, la NES por lo menos. El Atari no tanto, pero la NES, la Super NES, el PlayStation, PlayStation 2, Xbox y todas las series. Y de ahí los juegos por PC. Y de allí, o sea, es esa generación en la que si le pones algo donde todavía les va a costar más, es, otra manchita más al tigre. Pero te digo, no pueden salir a protestar porque no les da tiempo. La generación Z sí, son chavitos. Pues esos sí van a ir. Y uno que otro por ahí colado de la generación Y. Pero, digamos, ¿con qué recursos van? Pues con lo que le dé la generación X y la generación Millennial. Y lo que les da el gobierno, porque pues estudian, pues cada mes les da algo para que sigan estudiando. Con eso van ahí. Era interesante el asunto. Esta generación Z es la más beneficiada de todas las generaciones jóvenes de todos los tiempos. En México, claro. A ver, ¿cómo está eso? Para mí la generación Z es de las más beneficiadas de todo, en todas las generaciones de México, por lo menos en tiempos de transición del siglo pasado a esto. ¿Por qué? Por lo mismo, son los que tienen apoyo. Si estudian, tienen apoyo. Si van a escuelas de educación pública, claro. Si no trabajan, pueden acceder por un negocio o por una empresa a una beca para poder tener la mitad del sueldo para prepararse en un oficio o en cualquier otra actividad laboral. Los que están, digamos, fuera de ese rango, que sería a partir de los 23 años, por ley, y todavía tienen antes de los 29, pueden acceder a la universidad bajo todavía estos términos, o si no, trabajar con medio sueldo hasta los 29 años para ocuparse. O así lo estipuló López Obrador. De ahí la generación millennial y la X, jamás tuvimos nada de eso. O sea, para ganarte una beca, por ejemplo, en mi caso, era literal pelearte como si estuvieras ahí en medio del Coliseo Romano contra los leones para que te tocara una beca. Y la cuidabas con todo lo que más podías, ¿no? Porque a veces te citaban a lugares a donde no podías ir y tenías que ir. Pero bueno, esa es otra historia. No, interesante, interesante. Sí, te condicionan las becas. Ahorita no. Y nos saltamos esas generaciones y nos vamos a la de los 65 más, que ahí sí ya es justicia social. Pues están recibiendo algo de lo que sacrificaron por muchos años y que siguen sacrificando por los hijos, los nietos y hasta los tataranietos. Pues hay muchas cosas que te agradezco. Has dicho que me amo. He aprendido un montón de cosas, pero a ver si le puedo dar orden y hacer un escrito o algo. Tú hazlo. Pues ya estoy armando mi blog para hacer ese tipo de reflexiones como las tuyas. Ya casi lo acabo. ¿Cómo se dicen? De estructurar. Ya nada más para cargar, escribir y subir. Pero creo que por eso es esta estrategia de la hoy oposición de utilizar estas generaciones como. No sé si sea equiparable lo que voy a decir, porque en uno sí es totalmente justificable por injusticias. Ahorita los que tienen arriba de 55 años, para que tengan poco de lo mucho que les fueron quitado, pero así de sus manos literalmente. Nosotros solamente conocemos esas historias. Pero sí, como que descuidaron esta otra, la cual hoy la oposición intenta usar de la misma manera, ¿no? Pero insisto, son generaciones muy diferentes. La otra Claro. sí tenía un porqué, mejor dicho, un qué, un para qué. Un porqué, o sea, todo esto que cumple para tener un argumento bien fundamentado y por lo cual es que ahora que están en el poder, pues están recibiendo, aunque sea un poquito de todo esto que les fue robado, literalmente. Pero esta hoy oposición, que es muy contrastante, porque lo que yo te digo somos de los que no tenemos recursos, pero en esta generación también hay una gran, bueno, no mucha, pues oposición, son minorías, ¿no? Pero que pertenecen a esos grupos políticos de hoy oposición, que son hijos de empresarios, que han tenido todo, gracias a lo que se robaron de la mayoría. Pues son estos los que están intentando manipular información para decirles, oigan, ustedes son los vulnerables, pero no dicen quiénes lo provocaron, que probablemente fueron sus papás o sus abuelos o sus tíos. No, ellos nada más dicen, ustedes son víctimas, pero jamás van a decir que quienes los convirtieron así son ellos y sus generaciones pasadas, ¿no? Jamás lo van a decir. Y eso, es por la ignorancia de la propia historia de la política en México. Pero por eso es que te digo, a ellos les conviene que tengamos esta apatía política, porque entre más ignorantes seamos en cuestión histórica de estos procesos, pues más fáciles de manipular. Voy a esperar con ansias tu blog. Y a ver si se cumple mi predicción. Una de esas sale al revés, No importa. imagínate. Pero ya tendrás un criterio de control. O sea, algo que controlar, un punto de referencia. No, y de ahí, te digo porque he trabajado con adolescentes, pero es diferente trabajarlo allí a conocer estudios que se han hecho. Desafortunadamente son más del extranjero. Hace falta mucho estudiarse aquí en México, pero yo tengo la esperanza de que sí ha de haber. No los he buscado. Parte de esta generación, ¿no? De dejarlo así como que no al final, pero sí hasta que no se necesita uno, no lo empieza a trabajar. Quizás Exacto. sea este el momento, ¿no? Así la investigación, hasta que no tienes una pregunta, legítima pregunta, no buscas, no investigas. Tú ya tienes una pregunta legítima. Sí, hasta hoy. No, he tenido varias, pero digamos que ahorita, de referente a todo lo que está pasando, es la más palpable, digamos. Pues como te lo dije, espero con ansia tus escritos. Pues Va, ya te va. hicimos una casi 2 horas, ¿eh? No manches, Toño, ¿algo que quieras mencionar antes de irnos? Pues es que ya me dejaste con muchas cosas en la cabeza. Pues, ¿no? Si usted tiene información sobre lo que Roberto Coyomani expresó en este momento, mándele un mensaje a él. ¿A qué? ¿A dónde? Ahí lo pondrá en algún lugar y ayúdenos a tratar de explicar este comportamiento a partir de la hipótesis de las generaciones, que me parece muy fructífera, ¿eh? Por lo menos a ojo de buen cubero, me parece magnífica. Pues México, el árbol de los mil frutos. Hasta la próxima semana. Los esperamos.